We definitely agree. I think we mentioned this in the study that Eurostat is the institution which is in the best position to collect sex disaggregated data at EU level. So definitely agree. Sí, sería la respuesta, pero de hecho hemos visto muchísimas cosas que lo relacionan, ¿no?, con la violencia machista y no solamente, ¿no?, esas cuestiones, sino por ello también hemos incluido otras preguntas en la encuesta. Creemos que también se incluye en el estudio que hay muchísimas cosas que visibilizan o que ayudan a esa violencia, ¿no? Pero es que eso, el mismo hecho de que los datos que se presentan públicamente estén por unidad familiar, ya fomenta la violencia machista, porque entonces a la mujer no se la considera como si fuera un ser autónomo. Entonces, cuando esa mujer quiere abandonar el domicilio, no es considerada por la sociedad como una mujer que tiene dificultades o vulnerabilidad, porque su renta familiar estaba en una posición aceptable, ¿no? Pero era su renta independencia, ¿no? La RGI está ligada a la unidad. El hecho de que, nos ha pasado a muchas compañeras en hipotecas también, ¿no?, de que en el momento en que quieren abandonar el domicilio, la denuncia sea el pago de la hipoteca. Entonces, dentro de la violencia machista, más allá de las cuestiones ¿no?, de daños, de agresiones físicas, etc., existe toda esta violencia institucional y económica que también se deriva, pues, esto de la pobreza energética, de la inseguridad habitacional, aunque sea la mujer la que lleva la economía doméstica, o en el sentido de que todavía los cuidados se decantan más hacia las mujeres y no hay corresponsabilidad, es el hombre el que muchas veces lleva la vida pública y es quien tiene a su nombre las cosas. Entonces eso se usa como amenaza o como castigo. Es totalmente así. Y es más, es necesario ahondar más en este tema, que no se trabaja lo suficiente. Aparte de que, por ejemplo, en inseguridad, tanto económica como residencial, no se requiere una denuncia para muchísimas cosas. Entonces hay muchas mujeres que estas violencias se invisibilizan porque no se denuncian, que es lo de que es el interés de la violencia machista, ¿no? Que solamente conocemos unos casos y detrás hay muchísimos que, más allá de los golpes, pues contienen todas estas violencias económicas que imposibilitan también una vida autónoma de la mujer en cuanto decide separarse de su agresor completamente. Ja no podeu comentar res més, doncs aquí ja hem d'acabar ja la taula. Moltes gràcies a tots els ponents i agrair també al públic la seva participació.